Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Hi, this is Mark from Periphery, and you are listening to Sobre la Dosis. Periphery. Hoy en día es uno de los actos de metal progresivo más prominentes que hay. La banda lanzó Periphery 4, Hail Stan, el pasado 5 de abril de 2019, marcando el primer lanzamiento de su propio sello discográfico 3DOT Recordings. Teniendo su propio sello ahora, Periphery 4, Hail Stan, tiene mucha más libertad y muchas sorpresas, y definitivamente es el álbum clásico de Periphery que debes tener en tu estante. En el estado actual de la música extrema, es poco probable que en el corto plazo exista un disco que sea trascendente para todos los fanáticos. Es improbable que alguna vez tengamos un Master of Puppets o un Rust in Peace de esta generación. Es decir, aquel que marque un hito y dicte cátedra respecto a cómo se deben hacer las cosas. Esto tiene múltiples factores que ciertamente requieren un análisis por separado, pero quizás uno importante a mencionar es la diversidad cultural de lo que se entiende por metal en la actualidad. De ahí que bandas como Periphery sean ajenas a aquellos más cercanos al estilo más clásico y queden fuera del radar más apegado al tronco común de bandas como Metallica, Slayer o Megadeth. En ese contexto, es imposible que Periphery 4 Hail Stan, el sexto LP de Periphery, sea un disco señero para el futuro del rock pesado en general. Sin embargo, tiene los méritos de sobra para ostentar tal título en el círculo más reducido del metal progresivo de esta época. Y es que el nuevo opus de la banda, liderada por Misha Mansour, destaca por su versatilidad, libertad compositiva y carencia de compromiso con etiquetas preestablecidas. Este álbum contiene un potencial difícil de mesurar en lo inmediato, dadas las múltiples lecturas que se pueden hacer del mismo y que hacen parecer que el interior de la banda conviven en realidad tres distintas, pero que comparten la idea base de explotar a más no poder dos ámbitos, modernidad y complejidad. Eso fue Periphery con el tema Reptile. Welcome to the Mighty Metal Hour. ¿Qué tal, Metalheads? Bienvenidos a una nueva edición de Sobre la Dosis. Más dosis de música extrema para tus oídos por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online del rock. Si quieres comunicarte con nosotros para sugerencias, peticiones, algún tipo de reseña, no dudes en escribirnos a nuestras cuentas en Instagram, @sobreladosis, o a mi cuenta personal verificada, @JonathanMontenegro. En la edición y producción general de Sobre la Dosis, Carlos González, y en la producción ejecutiva, Jonathan Montenegro. Y quien les habla, Jonathan Monteblack. Welcome, welcome back. Esto es Sobre la Dosis. Sea por voluntad propia o no, Rob Zombie se ha convertido en un creador de género. Cuando se estrena una película, uno ya sabe perfectamente lo que le espera, y lo mismo ocurre en sus discos. Algo que salta a la vista, desde la estética de las portadas al gusto que le ha cogido a los títulos largos y extravagantes. Así como este, The Loner Injection, Kool-Aid Eclipse Conspiracy, llega 5 años después del álbum The Electric Warlock, Acid Witch, Satanic Orgy, Celebration Dispenser. Si bien lleva grabado desde hace bastante tiempo, incluso antes de que rodara su última película Three from Hell, que se estrenó en el año 2019. Pero supongo que una de las ventajas de vivir cómodamente encasillado es que da igual cuando te dedicas a publicar el material, porque al fin y al cabo, el universo que has creado es inmune a modas o tendencias extremas. Esto es The Eternal Struggles of the Howling Man, de Rob Zombie. We'll be right back. machine in the world as far as I'm concerned. Everyone, I am Christina of Lacuna Coil, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Yeah. pasado 19 de noviembre de 2020, los neerlandeses Within Temptation lanzaron su nuevo single, The Purge, la continuación de Entertaining You. Hoy, 19 de marzo de 2021, la banda de metalcore estadounidense Era lanza su nuevo y quinto álbum homónimo de estudio a través del sello UNFT. Como adelanto, ya podemos conocer los primeros detalles como la portada y el tracklist. Y lo más importante, una muestra musical en formato de videoclip del primer single promocional titulado The Visionary. Escuchemos en un 2x1 primero el tema Shadow Autonomous y luego The Visionary.

Someone will carry your casket. A Day to Remember con Last Chance to Dance, Bad Friend, de su álbum You're Welcome. Los británicos While She Sleeps han anunciado por sorpresa la publicación de su quinto disco, que tendrá por nombre Sleep Society y llegará el próximo 16 de abril de 2021. La banda de Sheffield ha publicado un videoclip de adelanto de este nuevo trabajo para el tema homónimo del mismo. Además, la formación de Metalcore ha presentado una plataforma con la que espera que sus fans les ayuden a través de Patreon, ante las circunstancias únicas que vivimos en las que los ingresos por las giras son inexistentes. A cambio, ofrecen material único y exclusivo, así como acceso a la comunidad de miembros y contacto estrecho con los integrantes. En estos tiempos inciertos, esta es la diferencia entre la vida y la muerte para While She Sleeps. No estamos preparados para ser otro grupo que se rinda solo porque este sistema no esté diseñado para apoyar a los artistas, argumentan desde la banda. El nuevo álbum será lanzado apenas 2 años después de su anterior, So What?, que recogía el guante del gran estado de forma exhibido en You Are We. A continuación, escuchemos You Are All You Need, The While She Sleeps, aquí en Sobre la Dosis. What's up, everyone? I'm Los Taylor from While She Sleeps, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Peace out. From Ginger, and you are listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. There are vultures preaching the party line as gold mines are hallowed. And if we look away, then we'll all have hell to pay. So we cover up the tracks, there's no going back. Cualquiera que haya pasado por la pérdida de un ser querido sabrá que llega un momento en el que tienes que dejar de aferrarte al recuerdo y empezar a andar, ni que sea por pura supervivencia. No es un proceso fácil y requiere su tiempo, pero es imprescindible. La muerte en 2016 del guitarrista y compositor Tom provocó lógicamente una herida profunda en el seno de Architects, tomando en cuenta que su hermano gemelo es el baterista de la banda. Su muerte marcó la gira del álbum All Our Gods Have Abandoned Us y el duelo prosiguió con su disco Holy Hell, en el que Dan pasó a tomar un papel principal en la escritura de unas letras que hablaban del dolor causado por la traumática experiencia. Pero pasados 3 años en los que el grupo ha afianzado su posición dominante dentro del metal británico, tocaba pasar definitivamente página. Y For Those That Wish To Exist, su 9º álbum ya, muestra una voluntad de querer iniciar una nueva etapa, otra más. Eso fue Architects con el tema Little Wonder. Y llegó el momento que tanto esperábamos, un gran estreno. Born of Osiris han aprovechado sus redes sociales para anunciar el lanzamiento de su nuevo videoclip, White Nile. La banda completó las grabaciones del nuevo álbum el año pasado y se espera los detalles finales dentro de poco. No hablemos más y esto es Born of Osiris con White Nile, aquí en Sobre la Dosis. Sliver of gold.